buenas tardes, compañeras, compañeros de la comunidad de Huitzitepec, de allá de Mixteca Poblana, compañeros del Congreso Nacional Indígena, hermanos mayores, hermanas mayores, reciban el saludo, el abrazo de la comunidad de Chantioli en la Casa Movimiento, pues que estamos muy honrados de recibirlos, así como también de los compañeros y compañeras de colectivos de esta ciudad, que vienen también a recibirlos, a recibir su palabra. Pues sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este lugar, que como hace algunos días nos vinieron a recordar nuestros hermanos de la danza, que nuestras tradiciones son tan importantes, tan sagradas, que cualquier esquina la convertimos en un espacio de encuentro, en un espacio sagrado, en un espacio de comunión. Y pues que estamos aquí ante la presencia de nuestra madre, Tonantzin Tlali Cuatlicue, que para nosotros es muy claro pues que es nuestra madre tierra, pues que les agradecemos que sigan nuestra tradición de pueblo peregrino, de pueblo que camina, de pueblo que se desplaza, de pueblo que ofrenda, pues que de alguna manera esta forma también recuerda nuestro origen, nuestra raíz, nuestro rostro, pues recuerda quién nos da de comer y le agradece. Por eso muchas gracias compañeros, compañeras que están aquí con nosotros, con nosotras, que sabemos que vienen un poco ya cansados, de igual forma pues no queremos entretenerlos mucho, pero sí queríamos decirles eso, que estamos muy agradecidos, muy contentos de recibirlos, de recibirlas, sabemos el esfuerzo que es una caminata, una peregrinación, y que bueno, de alguna manera pues la intención de convocar a esta pequeña reunión pues es encontrarnos, encontrar nuestros corazones, mirar nuestros rostros, comunicar la palabra, y pues de esa forma pues que de alguna manera los que estamos aquí también en la ciudad, pues sepamos y sepan ustedes que estamos con ustedes, que no los vamos a dejar solos, que vamos a caminar juntos, y que por eso también es la idea de este encuentro, para que de alguna forma los que no estemos enterados, no estemos informados, no hemos participado hasta ahora quizás, pues lo podamos hacer. Entonces, pues muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, y pues si quieren dar una palabra, por favor, pues sobre todo a la gente pues que está aquí pues recibiéndolos, pues se los agradeceríamos para que también puedan tomar ya un asientito y podamos platicar un poquito más.